en Honduras. A pocos días de culminar su periodo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta ha otorgado acuerdos en propiedad a más de 200 empleados y empleadas en condición de interinato en el Poder Judicial. Además, ha nombrado a jueces de letras y de lo penal, vinculados a casos de criminalización de defensores de derechos humanos, agua y territorios, como magistrados en la Corte de Apelaciones. ¿Por qué preocupan estos nombramientos basados en intereses políticos? La información con Leslie Vanegas, desde Radio Progreso, en Honduras. En las últimas dos semanas, el Poder Judicial ha realizado nombramientos de jueces de primera instancia y magistrados en la Corte de Apelaciones. Aunque algunos operadores de justicia ya estaban de forma interina, es imposible no preguntar, ¿por qué se hacen estos nombramientos hasta ahora? ¿Qué estará garantizando Rolando Argueta y los otros magistrados que van de salida? Radio Progreso obtuvo información que devela que muchos de los nombramientos no son en base a meritocracia, sino a intereses políticos con el fin de garantizar la estructura que ha gobernado a este poder del Estado en los últimos 7 años y que ha estado al servicio de los grupos de poder y no a la impartición correcta de la ley para la aplicación de justicia. Mientras el país entero está preocupado por la elección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en el Poder Judicial se está dejando amarrado otro pacto de impunidad. Así lo advierte el abogado y diputado Ramón Enrique Barrios, quien sostiene que estos nombramientos son sospechosos y preocupantes. ¿En qué nos afecta como sociedad? Pues nosotros estamos preocupados por el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, pero en definitiva la mayoría de la población somos juzgados por jueces de primera instancia, por jueces de segunda instancia, es decir, las Cortes de Apelaciones. El 90% de los ciudadanos somos en realidad juzgados no por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino por estos jueces. Y estos nombramientos en realidad preocupan que no se haga de acuerdo a la meritocracia, por eso lo sospechoso de que se hagan 15 días antes de que se retire el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no los haya hecho antes, y las denuncias que tenemos del propio personal del Poder Judicial nos hacen, digamos, sospechar que estos nombramientos no están de acuerdo a la meritocracia. En Honduras no hay un Consejo de la Judicatura. Los nombramientos en el Poder Judicial los hace directamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso Rolando Argueta. Sin embargo, con la elección de la nueva Corte se espera que el nuevo presidente o presidenta, bajo esa premisa, pueda revisar los recientes nombramientos y revertirlos si no están en sintonía con la meritocracia que merece el cargo de juez en el país. Para Radio Progreso, Leslie Vanega Frazier.